después de unos meses encerrada en un frasco, La Mosca en la Leche. Una pequeña molestia negra nadando en un pocillo de supuesta blancura. La Mosca en la Leche. Pasamos por donde hay que pasar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es La Mosca en la Leche. Estamos iniciando el quinto programa en formato podcast y pucha, ya se van juntando. Tenemos un montoncito de La Mosca en la Leche en este formato. Estamos grabando, como venimos haciendo, en la Casa de Pueblo en Saavedra 282. Mi nombre es Federico Hidalgo y nos podés encontrar ya sea en la web de Desenclaustrados, en nuestra página en Facebook, en nuestro grupo en Facebook. Tenemos algunas novedades también cada tanto en Instagram, así que bueno, nos pueden encontrar en algunos lugares como para poder escuchar el programa como, cuando y donde quieran, hacer con el contenido lo que les parezca, siempre obviamente citando la fuente. Derechos humanos siempre fue uno de los pilares de la agenda de La Mosca en la Leche, en sus tiempos de aire en LO3 y por supuesto ahora también en este nuevo formato con el que encaramos la propuesta comunicacional. Y para hablar de derechos humanos tenemos a un tipo que en Bahía Blanca, en términos periodísticos, es de lo que más atención y más compromiso ha mostrado, al menos en la última decena o quincena de años, tanto en Bahía como en la región. Periodista él, entre otras cosas, como para que tengan una idea, escribe en la agencia Paco Brondo. Diego Kenis nos visita. Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo va? Bueno, gracias por participar de La Mosca en la Leche en este formato y en esta casa que es nada menos que la del pueblo. Es un gusto por el contexto y además por lo que significa, ¿no? La recuperación de este espacio tan, tan querido por todos los oyentes de La Mosca, los que te escuchábamos siempre. Y ahora podemos volver a hacerlo, por suerte. Bueno, Diego, estábamos hablando fuera de micrófono de lo adverso del contexto. En algunas situaciones en particular y en términos generales, si hablamos de derechos humanos, está claro que no estamos en un momento propicio. Las políticas de memoria, verdad y justicia han sufrido un vaciamiento constante desde que asumió Mauricio Macri allá por diciembre del 2015. Sí, muchas cosas se podrían enumerar, de mucho se podría hablar en este tiempo. Hay cuestiones que tienen que ver con hechos concretos, digamos, con medidas concretas que tienen que ver con la permanente puesta en jaque de determinados espacios o de determinados actores, el hostigamiento a la ex procuradora Alejandra Gils Carbó, por ejemplo, que lleva aparejado hacia atrás todo un cuestionamiento hacia los fiscales que intervenían, entre otras cosas, en temas sensibles de derechos humanos. Y también, además de esas medidas concretas que podemos charlar y que provienen tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial, que actúa en consonancia, en sociedad, además de ello también hay cuestiones que tienen que ver con lo simbólico o con trampas discursivas que tiende permanentemente el gobierno, ¿no? Desde que llegó este gobierno y desde que tomó el cargo en la Secretaría de Derechos Humanos el actual titular, el primer mensaje que ha emitido el funcionario y el gobierno en general ha sido que se debía hablar de derechos humanos en un sentido ampliado. Una proposición, digamos, una frase y una propuesta con la que no se podría estar en desacuerdo, porque bueno, nunca se planteó desde ningún ámbito de los derechos humanos cerrar el tema en lo que tenía que ver con la búsqueda de memoria, verdad y justicia por los crímenes del terrorismo de Estado. Lo que ocurre es que el gobierno usa ese eslogan de una manera tramposa. Primero para hacer creer a parte de la sociedad que eso es lo que se venía haciendo. Y en segundo lugar, porque los hechos que ha cometido el gobierno lo demuestran, no ha tenido atención hacia otras áreas de derechos humanos tampoco. De hecho, tenemos que ver lo que ha sido en el último tiempo el respaldo que el propio presidente le ha dado a un efectivo de la policía bonaerense, de la policía local de Avellaneda, por aplicar la pena de muerte sin juicio previo, ¿no? En un episodio de diciembre ocurrido en el barrio de La Boca. Y así como podríamos decir tantas cosas, esto muestra a las claras la actitud permanentemente tramposa del gobierno, lanzando algunos eslóganes mentirosos que persiguen el doble objetivo de siempre estigmatizar o presentar en malos roles a la hoy oposición, como también para ir metiendo su mensaje, ¿no? Lo mismo podemos decir también de los dichos del diputado Massot, todo un nombre en esta ciudad, ¿no? Todo un apellido en esta ciudad, que también trató de manipular la figura nada menos que de Nelson Mandela, ¿no? Hay un artículo en la agencia que escribió hace poco un gran compañero, Andrés Ruggeri, detallando quién era en realidad, quién había sido en realidad Nelson Mandela, ¿no? Porque lo han tratado de desdibujar, de presentarlo en un último tramo de lo que fue su lucha, separando y ninguneando lo que había sido previamente la resistencia del pueblo sudafricano con Mandela al frente. Bueno, son ejemplos de este comportamiento que ha venido llevando adelante el gobierno. Sí, y en este plano, a ver, lo que subyace, a veces subyace y a veces no, porque hay que decir que tienen algunas herramientas y algunas espadas un poquito más, si se quiere, cómo decirlo, finas y elaboradas, y hay otros que son bastante brutos, digamos, para referirse a determinadas cuestiones. Y en última instancia, lo que siempre termina, digamos, apareciendo, incluso hasta por razones de vínculos históricos, ya sea familiares, económicos, de pertenencia social, lo que aparece ahí es una necesidad, digamos, de justificar aquella violencia estatal. Lo que es un camino, digamos, bastante propicio para justificar la violencia estatal de la actualidad. En aquel momento, digamos, cuando pretenden poner las cosas en términos de una guerra, que es uno de los términos que vuelven, digamos, a utilizarse, y demás, estamos hablando de bandos donde hay buenos, donde hay malos, porque así es como se construyen las guerras, digamos, en el imaginario popular. Y en la actualidad tenemos la construcción de enemigos internos con esquemas discursivos que son muy similares a los de aquella época, pretendiendo, digamos, instalar que hay determinados grupos que lo que quieren es disociar o atomizar la idea de nación o la idea de Estado, como sucede por ejemplo con el pueblo mapuche, o bien en el marco de la cruzada, aunque más no fuera discursiva, digamos, con el narcotráfico, con lo que se llama, digamos, habitualmente inseguridad, hay también allí construcciones de enemigos. El intendente Gay en su momento aquí habló de enemigos internos que vienen a subvertir valores, con lo cual, digamos, hay todo un camino de legitimación de una violencia estatal, la de aquel momento y la de ahora, que se está ejerciendo, digamos, con el asesinato, digamos, por la espalda del chico Kukoc. Tiene correlato con el de Rafael Nahuel, de quien se están cumpliendo esta semana 3 meses de su asesinato. Es decir, el terrorismo, digamos, de Estado o la violencia institucional está ahí instalada y legitimada. Sí, lo que pasa es que, bueno, aunque se vista de seda, el gorila queda, podríamos decir, ¿no? Son los mismos actores, son herederos, en todo caso, de aquellos de los años 70, de mediados de los años 70. Tienen intereses en común. El propio presidente de la nación ha ingresado a la política de la mano de Vicente Massot, ha ingresado su familia a los negocios del Estado de la mano de Eduardo Fracassi, del vicealmirante de la Armada condenado por delitos de lesa humanidad hace un par de años, en 2015, en Bahía Blanca. De manera tal que esto es notorio, en algún punto es esperable, quizá uno no estaba lo suficientemente preparado para volver a presenciar ciertas cosas y para volver a leer además ciertas cosas, porque esta actitud del gobierno ha sido acompañada además por una impresionante ofensiva mediática sobre ciertos sectores que yo creo que en algún punto no se veía desde aquella, ¿no? Desde la del terrorismo de Estado, desde la prensa que acompañó el terrorismo de Estado. La estigmatización del pueblo mapuche, por ejemplo, y la tergiversación de sus manifestaciones, de su historia, han llegado a niveles que yo creo que, si no son semejantes a aquellos, es por el contexto, nada más, y porque han pasado los años y porque la historia no se repite siempre de la misma manera, pero sí hay una similitud de comportamientos y claro que también hay una similitud, una presencia, una persistencia de los mismos actores. De manera que coincido con lo que vos decías. Bahía Blanca en este sentido, a ver, siempre da la impresión de ser alguna especie, digamos, de laboratorio. Inicialmente algunas maniobras judiciales, creo que en este análisis coincidíamos en épocas de la estigmatización del entonces fiscal Abel Córdoba, cuando se había, digamos, montado toda una maniobra para obviamente demonizarlo y desprestigiarlo, y más acá todavía en el tiempo cuando se generó todo el movimiento que se generó en el seno de la justicia federal, cuando se decide llamar, digamos, a indagatoria a Vicente Mazzotta. A partir de ahí sucedieron toda una serie de cosas que terminaron, entre otras, con el destierro, por decirlo de alguna manera, del juez Colefi. Sí. Digamos, eso después lo hemos visto, digamos, en tanto esquema repetido, digamos, con otros temas, pero sí de persecución, de hostigamiento de integrantes del Poder Judicial que han tomado decisiones que no han gustado por ahí al gobierno y después terminan con procesos de juicio político. Es decir, sí. Bahía Blanca siempre, de alguna manera, nos va preanunciando algunas de las cositas que pueden venir. Es también una historia vieja, es también una historia que se repite, porque si bien no lograron el mismo éxito que quizá tuvieron en los últimos meses y en los últimos años, lo habían intentado también un sinnúmero de oportunidades con el fiscal Cañón, por ejemplo, en su momento. Había habido en aquellos primeros años de la década del 90 reuniones de algunos personajes influyentes de Bahía Blanca con altos miembros del Poder Judicial o del Poder Político también, en procura de desterrar o de por lo menos limitar los alcances de la acción del fiscal Cañón. Y también hubo, a propósito de un personaje que ha vuelto a ser noticia en estas últimas semanas por su indagatoria, hablamos de Néstor Montesanti, hubo hubo situaciones graves que tuvo que vivir el propio juez Cotter, también de la Cámara Federal, uno de los miembros de aquella Cámara Federal histórica que en su momento se había pronunciado en contra de la ley de obediencia debida y posteriormente de los indultos, que tuvo que soportar cosas tales como la falta de accesibilidad para su silla de ruedas en el Palacio de Justicia, entre otros episodios que lo fueron esmerilando hasta que, bueno, finalmente se jubiló. Pero digo, no son cosas nuevas, lo que sí ahora se ha visto, por lo menos en estos dos primeros años de gobierno, en los cuales ha tenido un cierto tiempo de gracia el macrismo para ejercer algunas presiones, se ha visto esto constantemente, ¿no? La presión sobre los fiscales, la presión sobre la procuradora, también esta persecución sobre los jueces. El caso de Álvaro Colefi es emblemático, ha sido doblemente expulsado de la justicia federal, inclusive en su condición de trabajador, de empleado, ¿no? Porque él era secretario del juzgado y en esa condición llega a juez para las causas de lesa humanidad, para aquellas en las cuales no podía intervenir ninguno de los jueces porque todos de alguna manera estaban tenían conflicto de intereses con esos expedientes. Y Colefi, la historia lo dirá, esto fue el único que sentó a Mazzotta en el banquillo de los acusados e hizo también una tarea muy importante en lo que fue la captura de Aldo Vara, del capellán prófugo que finalmente termina muriendo en la impunidad. Será para recordarlo, para tener memoria de estos episodios que han sucedido en un poder que, como el judicial, que bueno, debe ser puesto bajo la lupa popular. 2-1. ¿Fue la cresta de la ola o todavía después pasaron cosas peores, aunque menos visibles? No sé, sería difícil evaluar entre todas las cosas tan malas que han sucedido cuál fue la peor. Creo que el 2-1 es interesante para tomarlo como ejemplo, como termómetro, porque despertó una reacción popular muy, muy importante, que de alguna manera fue el preludio de otras que se van viendo ahora, ¿no? De algunas que hemos visto en los últimos tiempos, como por ejemplo la respuesta cultural de Bahía Blanca, esto en un episodio local, ¿verdad? Pero a nivel nacional fue muy interesante la reacción popular. Evidentemente había muchos, incluso votantes macristas, que estaban en contra del 2-1. Sin perjuicio de ello, es evidente que bueno, el gobierno ha tenido que recular en esa intención, también los sectores del Poder Judicial que estaban detrás de ello, pero por supuesto que no cesan en sus intentos. Han aparecido entonces las domiciliarias en serie. Aquí en Bahía Blanca, de hecho, las domiciliarias se comenzaron a extender, inclusive citando algunos párrafos no resolutivos, pero sí argumentales de aquel discurso del 2-1. El juez Da Silva al conceder beneficios de detenciones domiciliarias a represores de la AAA y del Ejército, ha citado partes de aquel fallo del 2x1, sobre todo en aquella parte de que se ha simplificado como no comerse al caníbal, ¿no? Ese argumento que estaba dentro del 2x1 del fallo, que no formaba parte de la parte resolutiva y que por ende se puede seguir citando porque no importa que se haya expresado el Congreso en tal sentido, porque es un argumento, eso ha hecho semilla en ciertos estamentos del Poder Judicial, y aquí en Bahía Blanca lo podemos comprobar, y es un ejemplo de cómo estos pasos que van dando y que van tentando los casilleros, tensando las cuerdas y los límites, más allá de que a veces se vean obligados a recular, siempre dejan algo, ¿no? Red por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo. La Red por la Identidad funciona actualmente en 40 ciudades por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, instituciones y asociaciones civiles, profesionales y todas aquellas personas que quieran colaborar en la lucha de abuelas por encontrar a sus nietos y por defender el derecho a la identidad que aún hoy, en muchos casos, sigue siendo vulnerado. Si tenés dudas, llámanos al 0291-155-740975 o escribinos al correo redporlaidentidadbblanca@gmail.com. Aries Fotovideo. El mayor centro de fotografía del sur argentino pone a tu alcance toda su tecnología en impresiones. Copiamos en el momento las fotos de tu celular. Servicio online para tus pedidos de impresión de imágenes. Conocenos, lo hacemos fácil y cómodo para vos. Somos Aries Fotovideo, Mitre 222, teléfono 455-9122. Estamos en Facebook como Foto Aries. Aries Fotovideo. Estás escuchando La Mosca en la Leche, quinto programa en formato podcast. Estamos grabando en la Casa del Pueblo. Nos visita el colega y amigo Diego Kenis. Diego, todo esto, además que pase, que estamos analizando, digamos, en el terreno de la aplicación de ciertas políticas de gobierno por parte de la Alianza Cambiemos respecto de la cuestión de derechos humanos, tiene su, ¿cómo decirlo?, buena parte de su aplicación a través de la instalación mediática de ciertos temas y de ciertos prejuicios, estigmas y demonizaciones de grupos sociales completos y demás. ¿Cómo ves en general, digamos, la situación de medios, habida cuenta también de la destrucción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y, digamos, toda la vertiente de comunicación contrahegemónica que por estos días encuentra ante tanto ejercicio hegemónico probablemente un campo propicio para desarrollarse, aunque parezca paradójico? Es interesante el fenómeno que sucede. Es un poco lo que hablábamos al principio cuando mencionábamos la recuperación de la mosca en la leche y después cuando decíamos la respuesta popular ante determinadas situaciones, como mencionábamos el 2x1. Y también es interesante en lo comunicacional. El macrismo ha aprovechado su tiempo de gracia y el gran respaldo y el blindaje de los grandes medios hegemónicos para destruir cosas que después va a ser muy difícil recomponer, ¿no? Porque llevaron demasiado tiempo a armar. Y uno imagina que al campo popular le va a ser difícil recomponerlas después. Mencionaba lo de la ley de medios, ¿no? Que la han cercenado, le han amputado partes completas a decretazos, ha quedado prácticamente como un fósil, como un recuerdo de otro tiempo, porque no se aplica ni les interesa aplicarlo. Han quitado el derecho al fútbol, por ejemplo. También me contaban que al automovilismo, lo cual significa más que el fútbol y que el automovilismo, significa que han quitado una parte importante de la ley de medios que tenía que ver con, primero, la comunicación como asunto de interés público y, segundo, los eventos de interés popular, ¿no? Como decía la ley de medios, que obligaba a que periódicamente, anualmente, se realizara una lista de los eventos trascendentes para el común del pueblo, para justamente que sean de acceso libre y gratuito. Digo, esa situación, todo eso que han destruido va a ser difícil recomponerlo seguramente, pero también han surgido respuestas que tienen que ver con el aprovechamiento de medios como este, por ejemplo, ¿no? De el aprovechamiento de las oportunidades que abren las redes, tanto internet como las redes sociales, y los medios alternativos han encontrado por allí su canal. Hoy encontramos oferta por ese lado. Yo celebro eso al mismo tiempo que también temo que digamos, los poderes que manejan la distribución de esta torta realmente en algún momento tengan las herramientas o decidan aplicarlas para cercenar también estas posibilidades que abre internet. Pero bueno, la sensación que el cuádruple play a Clarín otorgado es un riesgo importante, ¿no? Es un riesgo importante. También, bueno, las redes sociales han comenzado a moverse, si bien no primordialmente por la Argentina, pero sí por sucesos que ocurren en otras partes del mundo. En los Estados Unidos concretamente las redes sociales han comenzado a moverse en tal sentido. Sus algoritmos son cada vez más certeros para discriminar las palabras del discurso hegemónico, de las palabras de un discurso alternativo. Pero bueno, digo, en este caso lo interesante es que la comunicación popular, las voces populares han encontrado sus canales. Si no son los de internet, serán otros, pero se visualiza esa persistencia como en tantas otras áreas de la política actual, donde la voz popular se hace escuchar y encuentra el canal para hacerse oír, además, ¿no? Entonces, me parece muy interesante eso. No hay un pueblo dormido. Bueno, vos en esto de la comunicación contrahegemónica, alternativa, digamos, pongámosle el nombre que queramos, tenés, digamos, un recorrido. ¿Hace ya cuánto que escribís para La Paco? En la agencia estoy desde fines del 2012, así que ya son 5 años cumplidos, sí. Bueno, es un tiempo. ¿Y en qué momento está hoy la agencia? Bueno, la agencia está muy bien. Tiene que ver con esto también, ¿no? Se ha sumado mucha gente, se han sumado muchos compañeros y compañeras a participar con intenciones de escribir, de abordar determinados temas, entendiendo también la comunicación como militancia. Y está muy bien también en cuanto al número de visitas, que no eran algo así como cerca de 6 millones anuales, había creció mucho desde que asumió Macri, lo cual es todo un símbolo, ¿no? Significa que hay, me parece, primero mucha gente que busca algo distinto que leer, algo distinto que escuchar o que ver. Y segundo también que elige informarse por un medio de comunicación que se dice militante abiertamente, que lo expresa, que lo reivindica y que lo toma como bandera principal. Así que bueno, estamos en ese sentido contentos porque han sido años de crecimiento a pesar del contexto adverso. Diego, finalmente el eje de toda esta charla tiene que ver con los derechos humanos. Uh-huh. Estamos ahí nomás del nuevo 24 de marzo, como lo ves, para no ir a detalles puntuales en general, ¿qué es lo que pensás va a pasar este 24 con la movilización popular que en general ha venido creciendo en los últimos 2 o 3 años? Sí, creo que va a seguir creciendo, va a estar además precedida por lo que seguramente va a ser una gran convocatoria del 8 de marzo también. Va a ser el preludio del primero de mayo, digamos. Yo visualizo por cómo vienen las cosas, por cómo se escuchan las canchas, por cómo se ven las calles, por cómo se vio la Plaza Rivadavia hace algunos días. Visualizo convocatorias que van a ser cada vez más amplias para mostrar el descontento con las medidas que toma este gobierno, que tienen que ver, que exceden el campo de los derechos humanos en cuanto a entenderlos como la reivindicación de las banderas de memoria, verdad y justicia, pero que impactan justamente en un campo más amplio, porque como decía Rodolfo Walsh, y podemos citar hoy, las peores violaciones a los derechos humanos no son las que se cometían en cuanto a crímenes que hoy están siendo juzgados, sino aquellas que implicaban el sometimiento a una miseria planificada por parte de las grandes mayorías populares. Entonces creo que se va a hacer oír el reclamo conjunto de memoria, verdad, justicia y también para el freno a este ajuste feroz. Diego, muchísimas gracias por ser parte de La Mosca en la Leche, ¿no? En este nuevo formato. Un gusto que estés acá. Muy bien, lo mismo digo, un gusto haber estado y seguiré escuchándolos como siempre y cuando quieran estaremos compartiendo aquí La Mosca. Diego Kenis.